Charlie, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo les va, muchachos? Bien, bien. Hablábamos de Aldo Civi, que tiene un arranque casi inmejorable. Quien sí tiene un arranque inmejorable fue Brown de Drogué, que en la cuarta fecha ya es el único puntero de este torneo de la B Nacional. Así es, un arranque, la verdad, que es formidable del equipo de Drogué, ganando 3 partidos de 4, con 2 goles en contra, solamente fueron por la vía del penal. La verdad que se lo encuentra muy, muy bien al equipo de Vicó. Vicó que, digamos, en esta nueva camada que se está viendo de técnicos jóvenes, recientemente que se desligan del fútbol con otro perfil, Vicó con la experiencia, quizás algo más clásico, pero da batalla y de qué manera. Así que yo reivindico a Vicó de la vieja escuela que está dando que hablar. Así es, Vicó es de los técnicos que lo sacás del 4-4-2 y... Claramente, como siempre lo dice él, lo remarca él mismo. A él le gusta siempre empezar por el orden, estar ordenado y salir y tener frescura en ataque, como lo está teniendo ahora con... Bueno, como decíamos en la última salida, me preguntaba si Santiago Nahuel ya se perfilaba para ser titular. Fue titular, fue una de las figuras del partido, volvió loca toda la defensa, desbordando por izquierda y sobre todo por derecha. Bueno, Bordacar, que también no está haciendo goles, pero sí los está sirviendo, como en el tercero de este fin de semana a Luciano Nieto. Y Fabro, que marcó su primer gol desde su regreso y fue una de las figuras del equipo. Entonces, está funcionando bien desde defensa y en la transición ataque está siendo muy incisivo y, bueno, está logrando los mejores resultados. 6 años después, ¿no? Fue el gol de Fabro, si no me equivoco. ¿Cómo? 6 años después volvió a convertir Fabro con la camiseta. Sí, 6 años después volvió a marcar con la camiseta tricolor. Una alegría enorme para él, se lo notaba bastante emocionado a pesar de su experiencia, de su edad. Es hincha, ¿no? Nos lo dijo acá. ¿No? Nos lo dijo acá en este programa de que él fue hincha incluso cuando tuvo paso por primera división, nunca dejó de ser hincha de Brown de Adrogué. Así que, claro, seguramente... Claro, por eso su emoción, se lo veía bastante emocionado, como te decía. Y bueno, un equipo que... lo había dicho su técnico antes del comienzo del campeonato, que durante las primeras 5 fechas por lo menos deberían sumar 10 puntos para mantenerse, para tener un buen arranque y estar en el pelotón de arriba. Bueno, ya los logró en 4 fechas. ¿Qué pasó con Urquijo, el 9 de Agropecuario? ¿Llegaste a ver en la jugada, en la expulsión? No nos quedó del todo claro. ¿Qué deriva en la supuesta agresión del 9 de Agropecuario? ¿Tenés bien ahí la data? Sí, venía discutiendo, pero de palabra, no con roces físicos. Venía discutiendo con los defensores, con uno, con otro, hasta que en un momento se enojó con Mazuero. Y bueno, ya todos vimos lo que pasó ahí, la agresión. Estaba muy enojado también el 9, decía que fue injusto, pero la verdad es que venía ya un poco enojado, jugada tras jugada. Las cosas no le salían al equipo de Carlos Casares y bueno, todo desencadenó en la expulsión. Entró. Claro, sí, entró en el juego de, por ahí, por decirlo en un término futbolero, en el juego de Brown, del roce, de hablarse, de pegarse un poquito en los córneres, en las jugadas paradas, de pelota parada. Entonces, bueno, terminó entrando en la locura y, bueno, terminó expulsado y casi que le terminó de facilitar las cosas a Brown, ¿no? Porque hay que decir que arrancó un primer tiempo arrollador, ganando 3-0, con la receta que antes hablábamos, ¿no? De el salir rápido de contra, el ser incisivo, mantenerse bien paradito atrás, y los 3 goles vinieron por la vía del contraataque, ¿no? ¿Crees que, hablando de esto, ¿no?, de lo que es el contraataque, de las contras, ¿crees que tanto Santiago Nahuel como Martín Fabro son las cartas fundamentales de este nuevo equipo que tiene Vicó? Y yo creo que sí, porque Martín Fabro es quien maneja esas contras y siempre buscando pelotazos cruzados. En este caso, Santiago Nahuel es un especialista en picar hacia el área rival, en desbordar por izquierda, por derecha. Pero también déjame mencionar, como decíamos al principio de la salida, a Cristian Bordacar, que está teniendo un rendimiento superlativo, con mucho de eso de aguantar el balón y esperar que pasen los compañeros, y lo está haciendo realmente muy bien. Una receta vieja, pero no por eso deja de ser práctica. Sí, trabajo sucio, pero que facilita el laburo de los demás compañeros, porque con esto hablábamos, ¿no? Se ve mucho esto en la B Nacional, se ve mucho el típico 9 que aguanta y que descarga las pelotas, bueno, también lo hace, recién nombraba esta jugada fastidiosa, además que derivó en la expulsión de Gonzalo Urquijo. también equipos que de centrales directamente van al pelotazo del 9. Por eso mismo es tanto roce con el jugador número 9, por eso mismo es que se fastidia tanto el delantero. Pero bueno, como bien decía recién, Bordacar hace ese trabajo que, si alguno lo puede llamar el trabajo sucio, además, hace que Brown esté imparable. Así es, como bien señalabas, el trabajo sucio, que no por eso es menos importante. Después me parece, sí, el buen pie de Fabro, de Facundo Lemo, por ahí en algunas oportunidades. Y bueno, el pique eléctrico que tiene Santiago Nahuel, que finalmente le terminó ganando la pulseada a Mina de Vino, terminó siendo titular en este equipo. Y yo creo que si, bueno, mantiene este nivel, es muy difícil que lo saquen, porque la verdad es que Brown tampoco es un equipo que se florea con la pelota, que bueno, como otra vez en términos futboleros, que te baila, sino que es muy práctico. Se abroquera bien atrás con dos líneas de cuatro y en el momento que sale de contra, si no te hace el gol, te lastima, te genera. Entonces eso también genera confianza para mantener el esquema y para seguir en esa buena senda. Imaginá, Charlie, un partido con Flandria como aquel de la primera fecha con Almagro. Dos planteos bastante cerrados, que quizás el que haga el gol gana. Digo, porque Flandria también necesita los puntos para salir de la zona de descenso. No es un equipo de salir a atacar, como plantean varios técnicos de esta nueva generación. Y Flandria no es de esos equipos que por ahí te salga con tres hombres de punta, sino que es un equipo que siempre mete gente en el medio campo, da batalla. Un planteo bastante parecido al de Brown, pero también creo que al ser local y al necesitar los puntos, porque bueno, bien se sabe que todo se define al final del torneo, pero los puntos que se hacen al principio son importantísimos. Yo creo que Flandria, siendo local, va a salir un poco más al ataque, y eso claramente es un juego que a Brown de Adrogué lo beneficia, ¿no? Lo puede aprovechar muy bien. ¿Cómo? Decía que lo puede aprovechar muy bien que salga un poquito Flandria, porque a su juego lo llamaron a Brown. Claro, así es. Además hay que decir que, bueno, en el momento que lo atacan, el equipo de Vico se encuentra muy firme, tiene solamente dos goles en contra, y los dos por la vía del penal, ninguno de jugada. Entonces eso habla muy bien del equipo tricolor. Sí, un Flandria que viene mal. O sea, vamos a decirle, en la realidad, la actualidad Flandria viene mal. Salió derrotado 3-0 con Brown de Puerto Madryn, que... también un Brown de Puerto Madryn que primero se veía bastante interesante, que luego cayó contra Agropecuarios, pero que ahora de local le ganó 3-0 a Flandria, que todavía no puede sumar a 3. Así es, por eso te decía que seguramente va a salir a buscar los 3 puntos, no digo de manera desesperada, pero sí creo que no se va a conformar con el empate, cosa que Brown de Adrogué no creo que vea con malos ojos. No digo que vaya a ir a buscar el empate a Jáuregui, pero... sabiendo que le lleva 3 puntos al segundo con un empate, se mantiene en la cima y además mantiene el puntaje que, bueno, que su entrenador estaba buscando en estas primeras fechas. Pero también hay que decirlo que si sigue saliendo bien de contra, como está saliendo hasta el momento, tiene muchas chances de ganar el partido. Hay que decir que Brown tiene mejor equipo claramente que Flandria, tiene tipos de más experiencia, con sapiencia a la hora de defender, de atacar. Y bueno, habrá que ponerlo en juego en el próximo juego allí en Jáuregui. Perfecto, Charlie, cerramos con vos y te saludamos el próximo lunes para que nos siga contando cómo es el andar del puntero Brown de Adrogué en la B Nacional. Así es, vieron que seguimos, ¿no?, con las premoniciones, seguimos bien, seguimos primero. Bien. De racha, exactamente. Hasta aquí, el único que la viene pegando, porque obviamente es el único puntero de la B Nacional, hasta aquí ascenso directo, pero para eso no hay que hablar todavía porque falta muchísimo. Así es, bueno, un abrazo para todos, ¿eh? Buena semana. Abrazo grande, ahí pasaba Charlie Infran con la información de el único puntero de la B Nacional, Brown de Adrogué.